Bueno, Guille, qué victoria, ¿eh? Siempre es lindo, especial, imagino, ganar en tu casa. Bueno, fue una gran victoria para vos, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que muy contento. Pudimos ganar, sumar, descontar en el campeonato. Por ahí no lo que queríamos descontar, pero bueno, se descontó. Salió todo bien y bueno, salió todo muy redondito. ¿El auto estuvo firme desde que lo tiraste en pista? Sí, el auto muy bien desde ayer. Penamos un poquito en la clasificación porque pusimos bastante dibujo pensando en la final de hoy, ¿no? Por eso no nos pudimos quedar con la pole, pero bueno, por suerte para la final estaba el auto muy bien. Contame un poquito la final. La largada parecía que había largado mejor Erazo ni Costa, pero después te recuperaste. Sí, lo largué muy. No le puedo encontrar el punto justo para largarlo. En la serie me quedé patinando y en la semi y la final no largué 10 puntos, así que. Pero sí, largaron mejor, pero bueno, cuando prendió el auto claro, pude avanzar. Se recuperó y. Bueno, después vi que venía Erazo en atrás, así que traté de ponerle bastante ritmo como para no tener riesgo. Bueno, entró dos o tres veces el pescar, pudimos salir bien y bueno, después de la última vuelta me cuidé mucho. Bueno, llegás con chance a la última, que era lo que buscabas, ¿no? Sí, seguro. Llegar con chance a la última es ser protagonista, está buenísimo, así que para como está la categoría competitiva está muy bueno. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias a vos, un agradecimiento a todos mis amigos que me ayudan mucho, a todos los amigos que me vinieron a ver y a alentarnos y bueno. Muy agradecido con todos ellos. Guillermo Llané. Muchas gracias.